adicción, veneno para la razón, sinceridad, pariente fiel de la verdad, agua y aceite son. En el terreno de la discusión se llevan mal, como el azúcar y la sal, como un artista ingrato. Cuerdas de nylon para un Fender Strato. Si vas a chocar, mejor bajar, mejor bajar un cambio. Odio y rencor, veneno para el pensador, imparcialidad, madre de la objetividad, agua y aceite son. En el terreno de la discusión se llevan mal, como los tóxicos y el mar, como un libro prohibido, franciscano con la Biblia en una mano y en la otra un libro de Platón. La fe contra la razón. La sensación de darle rienda suelta al corazón sin una previa vuelta, de tuerca que ponga el freno de mano, así podés llegar entero al mano a mano con la vida. El día a día, la otra realidad es más fea, pero es de verdad. Agua y aceite son. En el terreno de la discusión se llevan mal, como la eterna infinita lucha entre el bien y el mal, como un saxo alegre, como un millón de acordes quemándose en un fogón, sin poder captar la atención de aquel que tenga corazón. La realidad que tiene el que flashea, la otra realidad es más fea, pero es verdad. ¿Y cómo hacer para juzgar correctamente? Con el 96% de la gente ya es suficiente. Más que suficiente.